¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, bandita? Estamos en una nueva edición de este programa, El Lado B de la Música. Esperemos que por ahí estén sintonizando el programa. Les mandamos un saludote si es que ya se encuentran por ahí atentos al programa. Por acá está Arturo Velázquez y acá en este lado de los controles está Abad Gascón. Un saludo ahí a toda la banda. Pues aprovechamos para darles la más calurosa bienvenida en esta bonita tarde de viernes. Esperemos que se la estén pasando de maravilla. El día de hoy les tenemos buena música, buen ambiente y algo de información que probablemente les vaya a interesar. Y alguna información no tan importante que... que pues bueno, por ahí también la podemos encontrar a través de internet, pero que creemos que es fundamental que ustedes la conozcan, ¿no? Difundirla y pues, que llegue a la gente. El día de hoy les tenemos un programa pues con música tranquilona, ¿no? Para gusto, un poco de jazz, un poco de David Gilmour, que es con el que nos vamos a ir ahorita. Esperemos que sea de su agrado. Ya estaremos hablando un poquito de estos temas, pero ¿qué te parece si por lo pronto nos vamos a una rolita precisamente del señor David Gilmour? De su más reciente álbum que tiene poco que acaba de estrenar y que por cierto también va a tener una gira mundial con este álbum que mencionamos. Enseguida regresamos y comentamos un poco del álbum. ¿Cómo se llama la rolita, hijo? David Gilmour. A ver, mándala pues, hijo. Mándala pues. Va a rola. Anda crudo el abad, no hagan caso. Vámonos. Y bueno, bandita, por ahí quedó ya algo del más reciente álbum del señor David Gilmour, que como bien comentábamos, está estrenando álbum. Ya y... supe cómo se llama la rola. ¿Cómo se llama, hijo? Brother, Talk, Look. Algo así. Ándale, algo así. Algo así. Pero bueno, oye, es importante mencionar pues este artista, ¿no? Que fue muy trascendente por allá de los años 70, si no me equivoco, con esta emblemática banda Pink Floyd, que precisamente innovó la música, incluyó todo esta cuestión de los sintetizadores en sus rolas. Sí, sí, sí. Y la verdad, una de las mejores bandas... Progresivo, ¿no? Progresivo, como bien comentas, que en lo personal me gustan. Hay que recordar que David Gilmour entró luego de que Syd Barrett, uno de los integrantes fuertes también de Pink Floyd, pues como que padeciera de sus facultades mentales, aquí como el buen Abad. Como bien mencionan en su canción, que si no mal recuerdo pertenece al álbum The Wall, la de Comfortably Numb. Sí. Bueno, no me acuerdo qué álbum pertenece, para qué les miento, pero incluso sale en la película. Donde precisamente plasma, ¿no?, a Syd Barrett cuando ya está en la decadencia, que está en su casa, se ve que se depila el güey las cejas y luego queda pelón. Y, para que veas, güey. Y precisamente porque era bien, pues es bien sabido que el güey era bien loco, ¿no? Que le gustaban los ácidos y le gustaban toda esta onda de químicos, ¿no? Y precisamente entró el quite David Gilmour y trascendió también con la banda. Y fíjate que una de las anécdotas de la banda que son interesantes, que comentan que estaban, si no mal recuerdo, en Inglaterra, en uno de los estudios donde grababan los álbumes, y que posteriormente de que Syd Barrett pues quedara ya mal de la cabeza, güey, que lo llevaron al estudio, ¿no? Pues como para que viera a los integrantes de la banda y que estaban trabajando unas rolas y que no los conocía el güey, o sea que... Estaba acá como de... No, fíjate, güey, ahí está la decadencia, güey. Poco a poco vas cayendo a eso, güey. Pues para que ya le pares a las tracas y los ácidos y todas esas cosas que te metes hasta por donde no, güey. Ah, pues bien sabido que tú te metes hasta no, el dedo, ¿qué pasó, güey? No. Pero bueno, por ahí quedó esta información, mi Abad. Pero también, ¿sabes qué es importante mencionarles? ¿Qué pasó? Que precisamente... También se acaba de estrenar una película de Roger Waters, con esta gira ya famosa mundialmente y que tiene desde antaño The Wall, que precisamente se estrenó el 29 de septiembre en varias salas a nivel nacional. Lamentablemente aquí en Irapuato, en nuestro ranchito, no se la trajeron, sí, pero sí estuvo por allá en Querétaro, no sé, por allá en León, en Guadalajara, y me imagino que en otras ciudades más grandes pues también estuvo. Y si ustedes fueron de los afortunados que fueron al Foro Sol a ver esta gira ya con el señor Roger Waters, ya en las últimas, pues en el Palacio de los Deportes o en el Foro Sol, pues precisamente ahí se grabaron también unas de las escenas. Y bueno, la película se desarrolla básicamente en varios niveles, o sea, toca el concierto, pero también parte de la vida del señor Roger. Una de esas escenas o una de esas tiempos que toca la película es, por ejemplo, cuando Roger lidia con la muerte de su padre, ¿no? Que se supone que es en Italia en el 94. Tienen algunas escenas que se entremezclan con la música, con las rolas, cuestiones de conflictos armados o guerra. Ya ves que Pink Floyd también se dio a conocer por este tema. Exacto. Y pues bueno, para todos los fans de Pink Floyd, creo que no se pueden perder esta película. No vamos a incitar a la piratería, pero pues si no llega... ¿Sigue en cartelera? Sí, aún sigue el cartelera, si no me equivoco. Pero por ahí tengo entendido que los boletos se agotaron rápidamente. Te digo, lamentablemente no a nivel nacional, en todos los estados o municipios lo llevaron, pero pues sí pueden por ahí buscar en alguna sala o en alguna sala alterna o si no posteriormente comprarla. ¿Tiene exclusividad con Cinépolis o está en... No sé si tenga... ¿Cómo se llama? Exclusividad, pero no creo, ¿no? No creo, la verdad. Ojalá que esté abierta varios cines. Pero bueno, por ahí está la información para que lo chequen. Ya anda circulando el trailer en internet. La neta, se ve muy buena la película, no se la pueden perder. Para todos los fans de Pink Floyd o aquellos que no los conocen y quieren saber un poco de la banda, pues también se lo pueden quemar, ¿no? Habrá que ir a verla, a ver. Así es, mi buena Bad. Oye, y regresando a temas un poquito ya más... Pues ya saben, ¿no? Que siempre nos gusta tocar un tema trascendente, algunos temas que pues seguramente les interesa a toda la ciudadanía, y esta es una noticia que pues también tuvo trascendencia a nivel nacional, y es que, como ya bien sabemos, el día de antier, si no me equivoco, el día de ayer, fue el día primero, ¿verdad? Sí, jueves, sí. Primero de octubre, pues se homologó el salario mínimo en todo el país, lo que fue anunciado pues por las autoridades competentes como... y platillo, ¿no? Sí, fue anunciado como un movimiento histórico en el país. No sabemos qué histórico le vean a esto, porque en realidad el aumento al salario mínimo, o bueno, aumento entre comillas, porque nada más aumentó en la región B, porque sabemos que pues el país estaba dividido en región A y B. Sí. Que la región A, si no me equivoco, era como 68 punto y tantos pesos, y la región B pues estaba en 70.10, que fue lo que se homologó. Ahora la región B fue la que aumentó 1.83 pesos a su salario mínimo. Y pues bueno, pues es lamentable esto, ¿no? Porque precisamente imagínate que te dijeran, no, pues te va a dar un aumento de 1.83 pesos a tu salario. No mames, no me alcanza ni para un chicle, ¿o sí? No, pues yo creo a lo mejor para un pinche chicle, una paleta, o yo qué sé. No mames. Pero, o sea, es una burla por parte de estas personas que están encargados, pues, de este tema, ¿no? Y te digo, lo que más coraje me dio a mí en lo personal es que lo anunciaron, como algo histórico. Y no sé, pues no sé a qué se refieren ellos con algo histórico, ¿verdad? Porque en realidad a mí me parece una burla. Sí, en la cantidad o el porcentaje que se subió. Y fíjate, por ejemplo, se supone que la Constitución, en el artículo 123, dice que el salario mínimo debería alcanzar al jefe de familia para cubrir diferentes gastos. La canasta básica. La canasta básica, entre uno de ellos, estudios de sus hijos. Bueno, distintos ámbitos importantes, necesidades básicas de las personas, ¿no? Servicios. Imagínate, ¿con qué te va a alcanzar con un salario De 70 pesos. Si calculamos más o menos el salario mensual, vendría siendo como de mil... No, como de 2100, 2200 pesos al mes. ¿Con qué? ¿Eso para qué demonios te va a alcanzar? No, para nada. No te va a alcanzar para ni madres. No. Puedes sustentar las necesidades del hogar. Nada, lo básico. Ni lo básico, ni para pagar tu casa, ni para comer, ni para estudios. No te alcanza para nada. Sería bueno dignificar esa parte, ¿no?, del salario, pagarlo de una manera justa. Y otra cosa, o sea, lo que da coraje, por ejemplo, estos huevones que están en el banquillo. Exacto. Esos malditos huevones que se inflan los bolsillos, los cabrones. Uno tiene que trabajar un mes, esos güeyes lo ganan en un día. En un día, bueno, lo que las personas que ganan el salario mínimo, como bien mencionas, trabajan en un mes, güey, se lo embolsan en un pinche día y aparte tienen viáticos. Por ejemplo, nada más vamos a poner un ejemplo. Nada más vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, los diputados locales, si no me equivoco, del estado de Guanajuato, porque cabe mencionar que son de los que más ganan en el país, los pobrecitos, se andan embolsando aproximadamente 173 mil pesos. 946.54 de puro salario. De puro salario, así. Más aparte, neto, prestaciones. Es que incluye, pues, obviamente, comida, gasolina. Aparte, ayudantes para hacer el maldito trabajo que les corresponde a los hijos de sus repos. Viáticos. Sin mencionar el aguinaldo, ¿no? Sí, sin mencionar todas las prestaciones que tienen los malditos son of a bitch. Pero bueno, ya nada más nos enojamos, ¿no? Pero es que es importante mencionar esto porque sí. En realidad parece una burla. Esto que hacen con el salario mínimo, la verdad. Y lo que aún más coraje da es que lo anuncien los cabrones así como si fuera una medida histórica. Pero bueno, ya. Sí. Nada más queríamos mencionarles eso, ¿no? Para que estuvieran enterados que desde el día de ayer ya entró esta iniciativa. Este aumento salarial. Este gran aumento de 1.83 pesos. Pero bueno, vámonos. Pues vámonos con algo tranquilito, ¿no? Para que la banda no se paniquee con la información que les estamos dando. ¿Qué les parece si nos vamos algo con algo del señor Herbie Hancock? Algo de jazz ya un poquito más contemporáneo que bueno, cabe mencionar que este señor pues tiene ya un amplio recorrido en la música jazz y por ahí va a musicalizar la película biográfica del señor también emblemático del jazz, Miles Davis. Pero pues ahorita les comentamos un poquito de eso. Vámonos con esta rolita que se titula Watermelon Man y enseguida regresamos al lado B de la música, bandita. Escuchen esta rolita para que se tripien un rato. Vámonos. Que nuestra guerra... Thank you. Y bueno, bandita, por ahí ya quedó algo de buen jazz a cargo del señor Herbie Hancock, que bien les comentábamos, si no mal recuerdo, va a ser la persona encargada de musicalizar la película de la vida del emblemático señor Miles Davis. Y que bueno, pues cabe mencionar que Miles Davis, por ahí ahorita les vamos a poner una rola, fue de las personas más emblemáticas del jazz en su momento. Incluso uno de sus álbums es considerado el mejor álbum de jazz de la historia, su álbum nada más y nada menos que el titulado Kind of Blue. Y que precisamente su película, fíjate, mi abad, se iba a estrenar en el Festival Film de Nueva York, y que iba a ser dirigido y que estará a cargo del señor Robert Zemeckis, director de la saga de Regreso al Futuro, y que por ahí se iba a estrenar la película. El festival iba a ser del 25 de septiembre al 11 de octubre. En realidad no sabemos qué día exactamente se iba a estrenar, pero pues probablemente se esté estrenando en estos días, o ya se estrenó, no sabemos, pero por ahí ya va a estar. Por ahí va a estar ya la película del señor Miles Davis y musicalizado con buena música de jazz para que la chequen. ¿Es biografía? ¿No? Sí, es biográfica, como pues es como de su boom musical, ¿no? Porque precisamente, pues imagínate, 50, 60 en Estados Unidos, gente de color, sí. Subiendo la música, y luego, pues ya sabes, ¿no? Toda esta onda racista, pero después fíjate que ya se convirtió como en un emblema de los Estados Unidos, algo que les causaba orgullo, porque precisamente varios músicos del jazz. Y también de la raza, ¿no? De la raza negra. Sí, claro, pues también era un orgullo para ellos, porque imagínate venir de toda esta onda racista que aún no se acaba. Pero bueno, lograron sobresalir a través de su música y pues no por nada tiene uno de los mejores álbums o el mejor álbum de la historia del jazz, ¿no? Pero bueno, por ahí quedó esta información y pues no sé qué más hay por ahí, Mebat. ¿Qué más hay? Hoy es una fecha importante donde pues tenemos que hacer énfasis. Se cumplen 47 años de la matanza de Tlatelolco. Hoy, 2 de octubre de 68, movimientos estudiantiles donde pues empezaron a manifestarse los jóvenes, y pues como sabemos el gobierno se encargó de desaparecer. El gobierno del PRI también, ¿verdad? De Díaz Ordaz. Sí, pero es bueno mencionar que en ese entonces pues se estaban realizando movimientos a nivel internacional, donde empezó el pedo fue en Francia. Empezaron los mismos estudiantes y después llegó a ser movimiento obrero y social. Después de ahí también pues se estaban haciendo manifestaciones en Estados Unidos, en este caso pues por la guerra de Vietnam, todos los que estaban en contra, y también la parte racial, que era lo que estaban mencionando. En este lapso en México fue lo que pasó el movimiento estudiantil. Todo empezó por una pelea entre prepas que la policía pues la pagó. Pero esto fue la chispa pues para que iniciara el movimiento estudiantil. Pero obviamente fue, yo creo que una decisión tonta del presidente actual en gobierno, ¿no? Porque imagínate realizar una matanza por algún movimiento ciudadano, pues más que político, nada, juvenil, social, estudiantil. Incluso pues algunas de las universidades más emblemáticas, tengo entendido, participaron, la UNAM, la Politécnica. Pero cuestión que se salió de control, y obviamente habla de una represión de estos partidos del gobierno que se viene arrastrando ya de años atrás, ¿no? Sí, que lo vemos reflejado con ya casos casi con periodistas. 50 años de este caso, y ahora estamos viviendo casi una repetición de la misma situación. O sea, vemos cómo la represión de la libertad de expresión y de los movimientos juveniles, o de alguien que quiere despertar o quiere dar a conocer sus ideales o nada más manifestarse pacíficamente y decir sí, que no está de acuerdo. Y obviamente el gobierno inmediatamente sale a querer coartar esta libertad de expresión, algo que les incomode. Y te digo, vemos cómo se viene arrastrando todo esto, ¿no? Porque vemos lo de los periodistas, por ejemplo, lo de Aristegui, que fue separada de MBS Noticias luego después de que hicieran la investigación de y ahorita en unos días Casa fue Blanca, premiada, ¿no? Premiada con el, ahora García sí que con Márquez. El galardón García Márquez. y también al Premio Nacional de Periodismo con esta investigación de la Casa Blanca que le incomodó a Peña Nieto, a tu presidente Peña Nieto, que por el que votaste en las pasadas elecciones. Y vemos casos de los periodistas en Veracruz, vemos casos de Ayotzinapa, y es nada más que una repetición de lo mismo, de la misma porquería que hace el PRI, pero también no vamos a aquí vernos parciales, porque sabemos que el gobierno pues en realidad no se tienta el corazón. Pero pues particularmente en estas dos situaciones le ha tocado a los tricolores realizar esta situación, ¿no? Sí. Pero pues también era importante mencionarlo, como bien comentas, ya que se cumplió un año más desde aquel día del 68, y pues bueno, no debe de pasar desapercibido. No sé, si me imagino que en México debe haber algunos movimientos también. Sí, pues, allá es un poco más despierta pues la ciudadanía, ¿no? Hay un poco de más universidades. Hay manifestación. Y bueno, por ahí quedó pues esa información. Muy buena, Bad, ¿con qué nos vamos a ir ahorita para amenizar un poco ya el viernes? Pues con una rola del maestro Miles Davis. Órale. ¿Cómo se llama? ¿Con qué nos vamos, hijo? So what? Vámonos con algo de Miles Davis, bandita. Si mal no recuerdo, también esta rolita es el primer sencillo de este emblemático álbum llamado Kind of Blue, el mejor de la historia del jazz. Para algunos, a lo mejor algunos tendrán otra opinión, pero bueno, eso es lo que dicen algunos expertos. Vámonos con esta rolita, mi bandita, y esperemos que les lata esta rolita del señor Miles. Vámonos. Thank you. Y bueno, bandita, por ahí ya estamos escuchando algo del señor Miles Davis, de este álbum que les comentábamos, titulado Kind of Blues. Y si no lo han checado y tienen la oportunidad, pues por ahí lo pueden encontrar completo ya en YouTube, para que pues se pasen un ratito, ¿no? Tranquilo. Si les gusta el jazz o la música tranquila, pues por ahí pueden escucharlo, ¿no? Relajarse un rato y... Pero bueno, también queríamos mencionarles, hablando de cuestiones culturales, buena música, buen desmadre, pues precisamente ya del 7 al 25 de octubre vamos a tener la oportunidad aquí en la capital, en el estado, Guanajuato, precisamente en Guanajuato, en esta ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. A mí lo personal me encanta, del 7, como bien les comentábamos, al 25 de octubre vamos a poder disfrutar de la edición 43 del Festival Internacional Cervantino. Sí, que trae como invitados a los países de Colombia, Perú y ¿cuál otro era? Se me va el pinche. No me acuerdo. Pero bueno, trae Perú y otro, Chile. Son y una combinación latinoamericana y como estado Morelos. Ahí está la información. Y bueno, como bien ya sabemos los que hemos dado la vuelta por allá o los que no han tenido la oportunidad, pues 100% recomendable. Sabemos que viene gente, pues hay mucho extranjero regularmente durante todo el año en Guanajuato, pero en esos días se ve mayor afluencia en las calles. Viene mucha gente de otros estados y es precisamente un evento cultural, también de desmadre, que puedes encontrar diversos temas, como bien comentábamos en el teatro, algunos ballets folclóricos, danza, música folclórica, regional, pero también encuentras eventos de talla internacional y de muy buena calidad. Que también te puedes encontrar eventos gratuitos. Uh-huh. Otros sí tienen costo, pero pues aprovechar, ¿no? La parte. Sí, hay mucho evento gratuito, como bien comentas, Abad, y este... Y también ahí, si les gusta echar un poco de relajo, pues sí, ya es bien sabido que en Guanajuato está repleto de bares y también hay algunos otros bares. Y pues bueno, fíjate que también respecto a esta edición del festival quería mencionar que precisamente va a haber un evento que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Va a venir esta persona, Antonio Sánchez, y su evento se va a llamar The Migration. Y esta persona es precisamente quien realizó la música jazz en esta emblemática película Birdman, a cargo del señor González Iñárritu, y por ahí en la cámara con el Chivo Lubezki. ¿Para y cuándo pues, está programado ese? Fíjate que este está programado para el sábado 17 de octubre a las 8 p.m. en la Alhóndiga, en la zona centro, a las 8 de la noche. Y fíjate, va a tener un costo de $190. Creo que vale mucho la pena ir si por ahí les gusta el jazz, si vieron Birdman y les agradó. Para ahí, 100% recomendable, ¿no? Este evento. Es bueno hacer énfasis que es mexicano, cabrón. Sí, es mexicano. Y cabe mencionar que en la edición pasada de los Oscars, si no me equivoco, sí fue la edición pasada, pero bueno. Sí. Pues ya todos sabemos que Birdman, en compañía de Iñárritu y precisamente el señor Antonio Sánchez y el Chivo Lubezki, pues se llevaron varios Oscars. Que por ahí no le dieron el a mejor actor al personaje principal, se me hizo una jalada, pero bueno, cabe mencionar que pues arrasó con varias películas estadounidenses y cuestión que les molestó mucho a algunas personas por allá, entre ellos Donald Trumpas. Sí, pues es buena película. Buena película, ¿eh? Y en lo particular, fíjate que, pues no sé, me imagino que debe haber más películas de este corte, pero a mí en lo personal me gusta todo este rollo que maneja Iñárritu en la película de una cuestión crítica a través de estos dos personajes que están en un teatro, ¿no? Cómo les tira, por ejemplo, pues a todos estos actores que pues a lo mejor se les facilita o se van por la vía sencilla de agarrar un personaje de acción, ¿no? Un superhéroe. Y pues tiene, en realidad, pues tiene razón ahí Iñárritu, ¿no? Que dice que pues no hay nada de esencia del actor ahí, nada humano, ¿no? Nada más te meten efectos especiales y pues la gente se emociona. Y en sí la actuación, la esencia, pues es mostrarte, ¿no? En el escenario como lo hacían estos dos personajes ahí en su teatro, supuestamente. Las bambalinas. Pero bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos con algo más de música, Aijau? Sí, nos vamos con una rola que nos habían pedido por ahí la semana pasada. El buen Alex Gutiérrez. Una rolita de Morrissey. A ver, vámonos. ¿Cuál vas a poner, Aijau? Bueno, pues nada más esperamos aquí a que Abad encuentre la rola. Ahí la tienes. Suéter. Del buen Morrissey. A ver, vámonos con esta rolita, banda, y enseguida regresamos ya casi acabando. Ahí está. Vámonos. Telephone. Bandita, por ahí quedó ya a cargo, algo a cargo del señor Morrissey, como bien comentas, ex vocalista de Smith. Y ahí quedó esta buena rolita, banda. Ya estamos llegando casi al final del programa. Pues queremos darle las gracias a toda la bandita que por ahí se encontró conectada. Vamos a aprovechar nada más para mandar unos saluditos, por ejemplo, al buen Betz, el Bebeto. Un saludito también para ahí para mi carnal que por ahí nos pidió el link, Mario Velázquez, que por allá se encuentra en Aguascalientes. También para la partida de Ale. Que diga Ale partida, no para la partida de Ale, para la Ale partida me equivoqué, nada más. Saludos, cambié el apellido. Un saludo también para el mostrillo, para el que es el Kobe. Un saludo también para mi prima Lorena Velázquez, que por allá también se encuentra en Aguascalientes. Y pues creo que fueron los que se encontraron ahorita escuchando el programa. Que no es más fácil que digas saludo a mi familia, ¿no? No, pues hay que personalizarlo, güey. Hay que personalizarlo, güey. No, pues saludos a la mía, pues. Todavía nos hacen favor de escucharlo. No, se crean banda. Saludos a la tuya, acá la que está colgando. Acá está la tuya, güey. Pero bueno. Ah, ya ves, ya hasta puso Ale, vaya, o sea, que vaya hasta que la saludamos, güey. Y tú que no les quieres mandar saludos, güey. Saludos. Saludos a la partida. Pero bueno, pues ya el programa llegó a su fin, bandita. Los vamos a dejar con algo de... ¿De quién dijimos? Dave Brubeck, Take 5, toma 5. Esta rolita ya muy conocida por la banda que le late el jazz o incluso a lo mejor la han escuchado, ¿no? Muy buena rola, trae por ahí un muy buen sax. Y nos despedimos, no sin antes mencionarles que se nos olvidó decirles, por ejemplo, en Notus nos encuentran en la parte superior derecha. Ahí le dan clic en Notus Radio y ya nos pueden escuchar en vivo. Y en redes sociales, Facebook, Periódico Notus. Periódico Notus y Twitter. Y Twitter, bandita. Por acá en controles quedó el buen Abad Gascón. El buen Abad Gascón. Y por acá quedó Arturo Velázquez, banda. Recuerden que no se pierdan el programa cada viernes en punto de las 12. Y pues esperemos que se lo hayan pasado chingón este ratito, ¿no? Y ahora sí, a disfrutar del viernes. Ya es que viernes, ya. Que ya se merece. Ya, una chela, ¿no? ¿Qué? Pues a lo mejor. ¿Quieres chupar chela? No, nada de eso. Pero bueno, bandita, pues vámonos con algo de este personaje del jazz. Esperemos que les lata la rolita y pues vámonos con esta Take 5. Nos vemos el próximo viernes, bandita.